vida es una tómbola. El gobierno español declara su intención de solicitar financiación europea. Si hay una agencia o alguien que dice que este fin de semana vamos a pedir el rescate, como dicen ellos, esa asistencia financiera se apruebe lo antes posible. El presidente de gobierno no ha tomado ninguna decisión al respecto. O que no sea así, lo cual... pues a lo mejor también es posible o no, ¿qué más da? Juega con amigos en el Gran Bingo Online. Jugando contigo me siento feliz. You see that? Did you hear that?